Este es tu grupo, Yerba Brava. De un vago que le gustaba tomar, siempre odió el trabajo, solo quería vagar. Duerme hasta el mediodía, come y se vuelve a acostar. Se levanta por la noche solo para ir a bailar. Tomando cerveza, él es un borracho, un vago.